abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear. Cuando te vuelva a ver, habrá preguntas sobre... Cuando la tarde se hace noche en la comarca andina, en FM Alas estamos entre amigos. Canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando... ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio que tenemos aquí en la comunitaria para hacernos compañías y estar un rato juntos allí en el lugar donde ustedes se encuentren. Si es en una carpintería, en un taller mecánico, en el taxi, en el colectivo, en la bici o caminando por la montaña, porque a lo mejor no anda trayendo en su celo y ahí estamos. Así que gracias por todo eso y quiero decirles que nosotros hacemos lo posible como para que sonemos en sus oídos de la mejor manera. Hoy me levanté con ganas de contarle algo a ustedes y poder reflexionar juntos algo que nos pasó y también nos está pasando. Hace un año se nos quemaba parte del bosque, pero también se nos quemaban nuestros amigos, compañeros. La llama destruyó un montón de cosas, pero también dejó otras al desnudo. Como para aquellos que no quieren ver, puedan verlo. De todas esas cosas se dijeron muchas, se prometieron otras, se cumplieron algunas, otras están en veremos. Me pregunto si estamos acostumbrados a que nos digan una cosa y que después no se cumplan. Pero hay algo que quiero que no olvidemos, por lo menos nosotros, los que tenemos nuestra piel morena, nuestro pelo chuzo. En aquel momento, y antes también, pero me voy a quedar con este, nos acusaron a nosotros de que habíamos sido los causales del incendio. Y no solamente fue la gente común que por ahí nos cruzamos en la calle. Tuve la suerte o la desgracia de cruzármelo. En aquel momento también fue un senador que muchos del pueblo seguramente lo votó y que ahora, en este momento, se encuentra sentado en el Senado de la Nación tratando de aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese señor, que vaya a saber qué va a hacer con el voto, porque los panqueques hoy día están ahí a flor de piel. Falta el dulce de leche y estamos completos. En aquel momento nos acusó de que habíamos sido los que incendiamos Golondrina. Si alguno de ustedes se acuerda o ha recibido la disculpa del caso, porque anda por acá, siempre viene. Es muy bien recibido, con aplausos y todos. Es más, hasta pelos chuzos dándole la mano, siendo galardonado inclusive por ellos mismos. En ningún momento se le preguntó que pidiera disculpas o por lo menos dijera me equivoqué, que sería interesante también. Pero bueno, eso no ha ocurrido. El senador Beletinec en su momento nos acusó a los mapuches de haber incendiado Golondrina. El señor Beletilnek hoy está en el Senado de la Nación para acordar y diría avalar lo que el presidente Macri en su momento con su, todos sus secuaces se robaron, la guita que le dio, lo que hoy, vaya casualidad, están en guerra por lo mismo, tratando de recuperar guita de algún lado. Le está vendiendo armas porque estaban con problemas económicos. Y créanme que la muerte también es negocio para estos tipos. Entonces, ¿qué podemos pensar cuando alguien con la posibilidad de haber llegado a senador se dé el lujo de acusar a una comunidad? Pero en aquel caso estuvimos cerquita nosotros, porque digo nosotros porque nuestra familia fue la que fue apuntada con los dedos, y hasta el día de hoy nunca llegó una disculpa de nadie, ni del senador ni de los medios de comunicación que fueron los que publicaron aquella foto del auto blanco, ¿se acuerda? Trate de no olvidarse, porque dentro de muy poco seguramente le van a ir a golpear la puerta para que le den los votos. Acuérdese de eso. Y acuérdese ahora de todo lo que usted ha... Y yo también me hago responsable, porque también soy de los que votan. Hay mucha gente de los que están ahí que gracias al voto nuestro están en el Senado de la Nación, donde hoy van a vender a nuestra patria. Hace años que estamos muertos de hambre. Y no lo vengan a decir ahora que gracias a que si llegan a un acuerdo por ahí nos tiran una migaja. No, no es así. La guita que nos van a dar es para pagarle a ellos mismos. Así que no se haga ilusiones. Porque si ustedes le pagaran los impuestos, o de, si tiene una motito y fue a cargar combustible, ya lo aumentaron. ¿Sabe para qué? Porque esos impuestos son para pagar la deuda externa. De una guita que nosotros no la vimos, ni nunca la vamos a ver, ni en obras, ni en nada, porque se la... Sí, se la robaron. Y mañana van a ir a golpear nuestras puertas para que lo volvamos a votar. No se olvide de que usted es responsable, inteligente. Haga valer su voto y haga valer aquello que tenemos desde que nacimos. Si no lo puede decir en palabras, grítelo. Pero no se deje engañar más. Porque nosotros seguiremos estando acá diciendo lo que haya que decir. Para no olvidar, ¿vio? Porque cuando olvidamos lo que nos pasa, seguramente vamos a volver a cometer los mismos errores. Y hace rato que venimos errándole, pero mal, muy mal. Porque si no es la pandemia, es el Fondo Monetario Internacional. Siempre la culpa la tienen otros. Y nosotros, ¿cuándo nos vamos a hacer cargo de que los que nos toca? ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo de aquella señora que al día de hoy todavía no puede levantar su casita, teniendo todos los materiales ahí, del famoso incendio que lo pasó por encima? ¿O fuimos solidarios solamente cuando estaban las cámaras y estaban todo en auge y podíamos salir inclusive hasta en fotos cuando íbamos a entregar alguito a los compañeros que no tenían nada. Hoy hay una señora, una pareja de ancianos que necesita de nuestra ayuda. Esperamos eso. Hay que tomar el toro por las astas. Somos nosotros, el pueblo, el que tiene que resolver algunas cosas de que otros no pueden. Escuchamos Mate Lavado por Rafael Amor. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. El mate está lavado, el mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Por más que le pongan voz, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amor, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Con la rueda de pared, fíjese lo que pasó. El dueño de la pavilla se va uno y toma dos. Y al de al lado pa' que se calle, la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien toma el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado. Aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con yerbita aguantadora, el quemarla es un pecado. Secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado. A dejarnos de atraguito las cosas que le ha contado. Y es un traidor quien le paga, llevando un mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. ¿Qué le pasa, hay Rafa? Que cambiar la yerba, que está fiero, ¿no? Vino fría el agua de arriba, che. Rafa. Con esta cebadura. No, ya sé, no, ni con cascarita de limón, no. Sí, está fiero Rafa, sí. La verdad. Pero cómo no. Tienes razón, compadre. ¿Sí? Bueno, este es Entre Amigos, estamos aquí. Y como usted sabe, yo no estoy solo nunca. Porque siempre me decían que no debía estar solo. Por eso que siempre me acompaño con alguien. Y en este caso, está ella, que ilumina el rato que estamos acá. Ilumina la... Lorena, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Usted no solo ilumina, yo, mire, allá también acompaña, claro, esta iluminación de la radio Paula, que nos acompaña con... En la operación técnica. En la operación técnica. Así que gracias, Paula. Y saludo a toda la audiencia, a todos los amigos que ya... Amigas y amigos que deben estar ahí prendidos. Sí. Al mate como usted, que ahí lo veo que no lo afloja. No, no lo voy a aflojar. Sí, saludos a todos los que de alguna manera están en sintonía con nosotros. Le vamos a pedir que si están por ese lado y tienen ganas de sumarse, ¿Una señal? Creo que sí. Tirémosle una onda como para ver qué. Tirémosle un caminito. Le a ver voy si a pueden llegar. Caminito. ¿Le parece el 2944-802315? Para ese mandar mensaje. Para mandar mensaje, audio. No solo puede ser saludo, nos pueden mandar. Sí, flores. HDP si quieren. También. No. Eso no. ¿No? Todo. Podemos disentir, pero mientras sea con respeto, venga nomás, no hay ningún problema. Por ahí se lo tiran con flores. Claro, por eso le decía a ti, venga, pero siempre con mucho respeto. ¿Sí? Creo que por lo menos nosotros esta es nuestra consigna. Así es. Porque esa es la mejor manera de poder generar una discusión seria, cuando se hace con respeto. Pero cuando ya no empezamos a insultar, medio que ahí. Escuchándose uno a otro, ¿no? Porque claro. Si yo me planto acá y discuto, pero no termino de escuchar qué me está diciendo el otro. ¿De qué estamos no creo hablando? Que sirva de mucho. Así que bueno, le damos ese caminito y tenemos dos caminitos más. Sí, sí o el 4493-150. Otro de los caminitos por los que pueden llegar a través de una llamada, Sí, es para salir al aire. El 4493-150 es el teléfono de la radio, ustedes ya lo conocen, los radios participantes de ALAS ya lo conocen y aquellos que se suman, le decimos que el viejito teléfono fijo, venga nomás que aquí estamos. Y si no, al celular. ¿Sí? Sí, al 2944-802315 o también pueden hacerlo al 2944-802624 o 2944-701842. Aprovecheme que la memoria está. ¡Qué grande! Vamos. Pleno todavía. Bien, muy bien. Así me gusta. Dicho todo esto, nosotros normalmente aquí en este programa lo que hacemos es. ¿Qué programa es este? Este es sí. Entre Amigos. Ah, bien, programa Entre Amigos. ¿Te había resultado raro? No, yo por si por las dudas. Recién estamos Entre Amigos. Sí, porque eso, gracias por llevarme a ese lugar. Porque lo que quería decir es que. No se olvide que también tiene un poder. Sí. Que es el famoso dial de la radio, o en el, si lo tenés en el celu, podés cambiar inclusive. Sí, sí. Digamos, si no te gusta lo que hacemos. Pero tenés opciones. Tiene la opción de cambiar de dial, pero también tiene la opción de podernos dar su. Ayudarnos. Su porqué de no le gusta. Y hay esto que hablábamos recién, de interactuar y poder llegar a. Claro, sí, capaz que hasta mejora el programa y todo. Totalmente, así seguramente. Estamos dispuestos a eso, esa es la idea. Amigos ya se sumarán, tenemos muchos, gracias. Muchos amigos. Que en la medida que vayamos explayándonos en el programa, vamos a ir contando cosas que tienen que ver con amigos. Uh-huh. Que hemos encontrado gracias a esto. A la radio, y exacto. Sí. Así que, métale nomás. Y usted, el programa anterior dijo que quería un poco de bailar y eso, así que dije, bueno, el tema no lo va a tomar que soy yo, ¿eh? Es el título de la canción. Sí, la responsable de preparar la música en este programa es ella, ¿eh? Así que yo. Usted me da su ayuda, su sí, yo aporto, humildemente, pero. Ah, sí. Por favor. Así que bueno. Así que nomás. Ya preparaditos ahí para bailar un poquito. Bueno. Para entrar un poco de calor y estos días que están medio raros. Sí, medio y levantar. Creo que lo que estamos necesitando, creo. Por lo menos es lo mío, lo pongo. Estamos necesitando el pum para arriba de los medios de comunicación. Estamos muy, muy para abajo. Sí. Pero en todos los medios, ¿eh? ¿Sí? Mirá que me he metido. Yo soy un bicho de radio. Digamos, sí. Si me decís las radios que estoy escuchando últimamente, te vas a asombrar, pero soy un bicho de radio. Entonces, corre. Y voy buscando, porque es lo que hace la gente. La gente busca lo que le gusta. Y cuando no gusta, no gusta, es el cueste, ¿viste? Tenés ese poder. Entonces estuve haciendo eso, como buscando, porque necesitaba que me pum para arriba. Bien. Y noche. ¿No? Flojí. Bueno. Flojí. ¿Y será que tenía que escuchar el programa Entre Amigos? A ver para qué trajo este mal y que me pum para arriba. Bien. Espero. Vamos a escuchar La Mentirosa por Rafael Rossi. Lindo se ha puesto la cosa y aquí con La Mentirosa hay asado con empanada y una linda rancheriada pa' que baile la mozada. Y se va la primera, patrona y patrón, y Cristo los criollos que en esta ocasión le piden a Juancho que deje este rancho y se va con Pancho para la confesión. Va a bailar una ranchera, mi tía mentirosa, no es de la que espera. Polo alegre y santarina la buscan los mozos para compañera. Aquí está en el entrevero, metida en la fiesta que daña Tomasa. Porque el hijo ya no deja, pues pronto se aleja para la confesión. Un gaucho de Florida, chiripá, se acerca a una criollita de mi flor. A tiempo que un paisano el acordeón, empieza un aire criollo con amor. Riseña la pareja sin igual, se entrega al baile alegre en la reunión. Quién sabe qué de cosas se dirá al son de la acordeona. Siga la fiesta que va a venir. Ahora el chico de él que cierra la bolsa. Estamos, Lorena. Estamos acá. ¿Se cansó? ¿Bailó? Ah, linda rancherita. Ay, vio que bien. Ah, a más de uno le trae recuerdo. Está sonando mi cosa, ¿no? Sí, está full mi teléfono. Le voy a bajar el volumen un poquito. Sí, pero usted, son los mensajes. Pero ¿cómo? Recién decía que den señales, y ahora... Bueno, esa es la señal de... Bien, ahora va a tener que... En un ratito sí. Vamos a ver todas esas señales que se fueron escuchando. Ahí estamos, sí, estaba muy alta, la tenía demasiado afuera. Paulina decía, ¿qué pasa? ¿De dónde viene ese sonido? Y están dando señales al... Sí, vamos ahí. Sí, sí, los amigos que están ahí a full, que, bueno, en un ratito vamos a decir quiénes nos están mensajeando. Escuchando. Sí, y escuchando además. Ah, están escuchando de Viedma, ¿eh? Así que portémonos bien. Sí. Paula. Portémonos bien, Paula. Sí, porque el otro día le dije Paola. Sí. Y no sé si no hace un rato también. No, le dije Paula. Creo que sí. Bueno, lo veo con ya preparado con algo para compartir. Mira, traje este libro. Uh-huh. Es de Guadalupe. El libro se llama Graciela Zuccarelli. Ah. De Luces y de Sombras. Sí. Es un libro de poesía. Qué lindo. Trajo una. Me lo prestó la hija y hace un montón que anda con nosotros. Creo que tendría que devolverlo, ¿no? Y o pues, por lo menos hacer como hacemos en la biblioteca. Vamos y renovamos el. Cambia por otro. O renovarlo. Claro. Porque no lo hemos leído todo. No, todo no. Lo escuchamos. Bueno, ahí va. Tren y destino. Viajar en tren sola, abrigada y sola, los vapores de los alejano y sola, señorita bien vestida y sentadas, adolescentes escuchan música con sus auriculares y gritan todo el tiempo, alegres. Un gordo panzón absurdo y matón me empuja todo el tiempo y yo al borde del asco o en un arranque de mis nervios me digo que se corra. Me dispara diciendo que me la banque, que estamos todos igual y otros y a otra cosa más, que me terminan haciendo culpable de todo. El rostro bello de un joven pulcro como un ángel. Uno puede enamorarse en un instante. La señora mayor, indiferente a todos, sentada, mirando al vacío. Los pibes descalzos se escabullan entre la gente. No sé a dónde van. El tren es como el destino. Un misterio, un viaje, a veces, puede ser tan feliz y luminoso. Uno siente ganas de dar gracia y uno se siente más cerca del cielo que del piso o del asiento. Escucha, se llama Tren y Destino, perdón. Sí, sí. Perdón, quiero repetirlo porque le interrumpí cuando lo dije. ¿Me tapaste? Apa. Pensé que tenía frío. Tren y Destino de Graciela Zuccarelli. Hermoso. Vamos a escuchar de un amigo, profe en algún momento, sí, nuestro, sí. De folclore, Samba de Pueblo, por Andy. Y usted, si quiere, diga el apellido. Después te lo digo, lo voy a deletrear. Bueno. Pero lo escuchamos a Andy, la gente lo conoce. Sí. Y sabe de qué estamos hablando. Exhalando en la red cipresal, luz marrón nadando en el aire, nube preñando al volar, polen de semillas latente, danza en el coigual, aires dulces bajando. Lleva riendo la huella invernal, brisa tenue pastando en las copas, ondeando en vaivén embrional, sombra tibia, beso y caricia de un canto y un despertar, lanzas de verde. Cuenco de ser. surcando de flor de chinchín y arrayán. Penca y nalca, sangre del otro de pan. ¿Escuchábamos a quién? El del apellido difícil. Zamba de Pueblo por Andy Grimditz. Pero lo dijiste bárbaro. No, disculpa, lo repita. Andy, sí, no lo pronuncié bien el apellido. Pero Andy, ¿quién gracias conoce? Por la música, Andy. Hermoso. Además por la invitación que tenemos, que ya te vamos a aparecer por ahí. Así que muchas gracias por todo eso. Porque son gente que nos tira música. Sí. Y bueno, queremos llenar de música de acá el programa. Tenemos grandes artistas en la comarca, sí, andina. Y usted pedía señales. Que señales de vida, por favor. El teléfono. Sí. Y ya han sonado. Ay, usted tiene por acá, yo tengo ahí. Dele. ¿Sí? Pues dígame quién lo tiene por ahí. Martín. ¿Martín de Alas? ¿Martín de Alas? Martín de Alas. ¿Qué dice Martín? Dice... Juan, Lore, hola. Acá escuchándoles desde temprano. Hoy que no laburo. Estamos de paro los profes en Chubut contra un gobierno genocida que nos sigue apretando. Pero estamos felices porque absolvieron a Iguis. Porque hoy les pibes le arrancaron al sistema una nueva verdad. Autodefensa no es delito. Marichihuahua. Sí, es una señal de lucha de los pueblos originarios, en este caso los mapuches. ¿Sí? Así que, bueno, qué buena. Ahí. Gracias, Martín. Martín. De Viedma nos mandan mensaje también, que nos están escuchando. Ya te voy a mandar mensaje por privado. Así que gracias por la gente que nos escucha en Viedma. Gracias. Y tenemos otro también desde... ¿Desde desde dónde? San Juan. San Juan, bien ahí. Pero nos fuimos allá al Valle de la Luna. Ya no voy a decir más, no digas harina nada, porque me gasta. No digas no diga nada. Dice, buenas noches, un gusto escucharlos desde San Juan. Bueno, muchísimas gracias. Y espero que te haya salido todo bien por ahí. A la gente de San Juan. Y muchísimas gracias a Martín por escucharnos y por el mensaje que... Exactamente. Que nos dio, que nos transmitió. Sí, un gobierno de Chubut que hace años. Hace rato. Digamos. Yo sigo insistiendo en una cosa. Los gobiernos están ahí porque nosotros los votamos. Así que hay que hacerse cargo de esa parte. Y exigir realmente como se tiene que exigir. ¿Sí? Porque a la hora de los bifes, todos reculamos. Pero en este caso me parece que Chubut hace rato. Que tendría que haber, no sé, por ejemplo, uno de las cosas que a mí me resultó raro fue cuando nos estábamos quemando, él estaba de joda en otro lado. Y después lo recibimos como si nada. Pero cuando vino el presidente, que podía haber traído algo, lo sacamos zumbando también. Que estaban los dos en esa ocasión también. Así que hay cosas que sería bueno generar una discusión seria en este sentido, como pueblo, digo, ¿no? No con los que lucran con la política. Discutir con lo que realmente somos pueblo, lo que somos de a pie, lo que sufrimos, lo que nos está pasando. Las famosas asambleas de pueblo. Y seriamente. Así que, bueno, ahí estamos. Ahí está. Traje algo para compartirle. Viene ahí. A usted y a toda la gente que está ahí, bueno, prendida. Y como decimos siempre, póngale oreja. Sacador de leña, de don Elías Chucay. Ni charcas por milagro en invierno quedan. Por eso es que el hombre alzó a su pobreza y marchóse al campo con pico y barreta y su perro hambreado, que nunca lo deja. Compartirán liebre y piche hasta la primavera. Peleando en el monte, Huinca saca leña a cambio de agua que en pago le acercan, junto con tabaco, harina y yerba. Allí en esos cerros donde extrae la leña, el agua no existe, pero sí la arena. Y soplan los vientos y abunda la piedra. Y por esas cosas que entenderse cuesta, los hijos de Huinca en el pueblo tiemblan de hambre y de frío, y él sacando leña. Mañanas y tardes a pico y barreta descubre raíces que tapa la tierra. Prestarán calores a quienes las encienda cuando arrastra ramas marcando una huella, los brazos de Huinca y las ramas de leña, una sola cosa parece que fuera. En su real de chapas, prestadas y viejas, de noche la helada sus brillos refleja. Mientras que abajo, Huinca sueña y sueña, envuelto en cansancio, angustia y pobreza. Los hijos del hombre en el pueblo tiemblan de hambre y de frío, y él sacando leña. Sacador de leña, de don Elías Chucay. Vamos a escuchar Viejo Leñador por Oscar Inalef. Viejo Leñador, de honor y alegría. Estos versos los dedico a los viejos leñadores de mi pago, a esos hombres duros, a esos hombres rudos, que en tiempos difíciles fueron puntales en los que se afirmó la patria para seguir creciendo aquí en el sur. Tierra, hoy canto estos versos, me inspiraste vos, que tantas mañanas, con tu hacha golpeando, despertaste al monte ganándole al sol. Que tantas mañanas, con tu hacha golpeando, despertaste al monte ganándole al sol. Por Mallín ahogado, por el pantanoso, y por los repollos cansancio y sudor, por Roma del Medio, río azul arriba, gastaste tu tiempo, viejo leñador. Por Roma del Medio, río azul arriba, gastaste tu tiempo, viejo leñador. Ha pasado el tiempo, se te rompió el carro y tu hacha potente su filo perdió. Poca leña queda, todo es casi pampa, vos estás muy viejo, tu tiempo pasó. Poca leña queda, todo es casi pampa, vos estás muy viejo, tu tiempo pasó. Temprano, con tu humilde carro, arriesga el lucero al tranco Lerdón, fumando y pensando, si vendo a buen precio, me alcanza parina y hasta algún porrón. Fumando y pensando, si vendo a buen precio, me alcanza parina y hasta algún porrón. Tu leña vendías, comprabas tus cosas, y al pegar la vuelta casi a la oración, al lucero bueno que ya parecía, vos lo saludabas con tu buen porrón. Al lucero bueno que ya parecía, vos lo saludabas con tu buen porrón. Ha pasado el tiempo, se te rompió el carro, y tu hacha potente su filo perdió. Poca leña queda, todo es casi pampa, vos estás muy viejo, tu tiempo pasó. Poca leña queda, todo es casi pampa, vos estás muy viejo, tu tiempo pasó. Estamos escuchando, espero que anden bien. Che, nada, suegrito lindo, a ver si por ahí da señales de vida. Digo, porque el último mensaje tuyo fue del 10 de febrero, así que digo, no sé si te quería acordar de tu nuera, genial. Y si no, bueno, te mando un mensajito por acá, por la radio. ¡Nos vemos! ¿Qué me decís? ¿Qué? Vos querías que yo pusiera eso, yo lo puse al aire, ya está. Está bien. Bueno. Hace cargo. Pero más vale. Vos sabés que no me andaba el celular. ¿Qué? No tenía crédito. Ay. La famosa. Pidió señales, que, bueno, no las das vos, pero las dio. ¿Qué más tenemos? Tengo otro saludito por acá. Dale. A ver cómo. Así pone. Sí, pues, sí. No, yo aprendiendo, día a día. Largue, que se escucha. Hola, soy Ariadna y quiero mandar un saludo para mis tíos Jerónimo y Margarita con un chamamé. Un beso y saludos a todos los de la radio. Bueno. Gracias. Gracias. Ahí va, me sumo al saludo para ellos. Bueno, nos llamó Darío, Darío y Rocío, músicos ellos. Donde... Nos han compartido música, sí. Y ojalá podamos volver a compartir música en vivo, ¿no? En algún momento. Paula, no me quería. Ah. Paula, ¿podemos traer músicos en vivo? Por favor, me dice Paula. Así que Darío y Rocío están invitados a que vengan. No esperen que lo llamemos, y vos sabés, Darío, que las puertas siempre están abiertas para que vengan y no hagan... Compartir su bella... Así compartimos la música con los amigos. La música de Darío y Rocío y de los Bombos Legüero. Que hay un festival de la comarca. ¿Joel Hernández va a estar? Ah, no sé. Estamos por tocar con Rocío y los Bombos Legüero el 9 de abril. Nos dice Darío... Hay que prepararse. Esto va a ser el 9 de abril, entonces, Festival de la Comarca. Con Joel Hernández. Así que, bueno, están todos invitados a participar ahí. Uno de los que va a estar. Claro. Y a lo mejor se suman ellos a tocar con Joel Hernández. Así nos dicen, ojalá se dé, nos dice bien, vamos, Darío. Y nosotros también decimos lo mismo, ojalá se dé que así puedan tocar junto con Joel Hernández y hacer, bueno, de las delicias de la gente. Siempre eso... están haciendo sus presentaciones acá en la comarca. Darío con Rocío, Adrián. Sí, son unos luchadores de la música. Me acuerdo que cuando estábamos en pandemia se manejaban haciendo, aunque sea pasando por radio su música, usando las redes, sí. Porque, bueno, había que hacer algo. Y también estuvieron ahí al pie del cañón con nosotros cuando necesitábamos de ellos su música aquí en la radio y estuvieron. Así que... gracias por todo eso. Y bueno, y hacen un montón de cosas. Están haciendo talleres, ya están abiertos los talleres para las inscripciones, digo, para aprender a tocar el bombo. Así que bueno, todo eso, cuando venga Darío y Rocío, vamos a sacar el jugo y ahí nos contarán todo. Nos dirá todo. Así que los esperamos, muchachos, cuando ustedes quieran, muchachos y muchachas. Muchachos y muchachas, así es. Y a otros músicos más también, ¿eh? Tenemos para empezar nuevamente Andy, ojalá que también pueda en algún momento estar por acá. Gastón Taibo también que nos ha compartido su música. ¿Cómo era el dúo? El Chimango. Chimango Dúo. Ojalá los podamos tener acá. Y bueno, y todos los músicos de acá que quieran, algunos ya saben dónde está Alas. Este espacio está para eso, para que lo usen los músicos, para que vengan a traer su música. Y también, ¿te acordás cuando hicimos el pedido de aquellos que también escriben, también, que hacen poesía, que vengan a leer su poesía aquí? Así que están todos invitados, ¿eh? Para que es simplemente acercarse. Esto, una ronda de entre amigos. Exacto, sería genial. Vamos a tener que agrandar la mesa. Pero nos acomodamos, hacemos siempre el espacio para... Siempre el espacio es para el amigo está. Siempre. Así es. Que los esperamos en cualquier momento en horario nuestro de nuestro programa. Bueno, así que a esperarlos hasta que vengan. Y mientras tanto vamos a pasar un temita musical. ¿De alguno de ellos? No, en este caso no. A ver. Pero sí de también... De la zona. De acá, de la zona. El tema se llama A Don Ceferino. Alguien que supo estar por acá, si no me equivoco, anduvo por acá, ya se nos ha ido, y que, bueno, que en paz descanse. Y él seguramente de allá nos estará escuchando y guiando a los músicos populares. A los músicos populares. Que supieron estar por aquí, por esta radio. Un tema que interpreta el flaco Gerso y su acordeón. Lo escuchamos. Para un abuelo cordillerano, esta ranchera será. La baile en un ranchito bien sencillita nomás, y que unos ojos ensoñadores lo lleven bien alumbrado, para que cuando suba pa'l piltri lo hagan contento y acompañado con una moza y una ranchera. Hace patancha un criollo ande quiera, le gusta el baile bien argentino, que no le afloja al baile, que traigan vino, tal vez mañana cambie el destino. Aquella noche bailando solo, yo lo vi en el bolsón, el paso de una ranchera, alegrar su corazón, tal vez llevar a una compañera en su alma ilusionada, como un tesoro del cielo, el gaucho en la rinconada, con una moza y una ranchera, hace patancha un criollo ande quiere. El baile, que traigan vino, tal vez mañana cambie el destino. Nos vamos a ir a la tanda publicitaria. Acceder a un espacio de pública intimidad. A eso los invitamos. Cada vez que hablamos y hacemos radio. A acceder a un espacio de pública intimidad. En el que la sonrisa le gane la partida a la absurda y triste solemnidad. Se haga real desde los cuerpos y los sentidos sean los verdaderos guías de nuestro pensar. Y los sentidos sean los verdaderos guías de nuestro pensar. FM Alas 89.1. Bueno, sea 89.1 FM Alas, abro publicidad. PC Doctor, servicio técnico de computadoras, activación de Windows y Office, carga de sistema, limpieza de virus, optimizaciones, redes informáticas, todos los insumos. Armado de PC a medida. Haz tu consulta por WhatsApp hoy. 113-915-8994. 113-915-8994. PC Doctor. Chikun para la mujer. Algo más que una gimnasia para la salud. Movimientos suaves, ondulaciones y automasajes basados en la medicina tradicional china. Actúan a nivel energético corporal. Armonizan las emociones y equilibran el delicado sistema hormonal femenino en todas las etapas de la mujer. Taller a cargo de Viviana Pangare, 12 de marzo a las 16 horas. Teléfono 011-54-96-6115. Te llenamos toda la cena. Féculas, harinas, semillas, frutos secos, dátiles. Aprovechá las canastas de ofertas semanales. Come sano, come variado. Almacén natural a tu casa. Amanda te lo lleva sin cargo. También podés pedir la lista de productos vigentes al 2944-629813. Te llenamos tu alacena. 2944-629813. El Obrador, panadería de fermentación natural. El Obrador se expande y está llegando al Bolsón. A partir del 21 de diciembre, encontranos en Ascona 3228. Seguinos en Instagram, @elobrador.pan. Y en Facebook, El Obrador Panadería. Te esperamos. El Obrador, pan en tiempo real. Fin del espacio publicitario. Entre la necesidad y la urgencia de decir, del aprender, de exponer lo inevitable, de expresar lo que se siente, de intentar vínculos inexplorados, de construir posibilidades por probar, de atrevernos a la sonrisa, de reconocer lo innegable. FM Alas 89.1, nuestra radio comunitaria. ¿Qué planes tenés los jueves de 20 a 21 a 30 horas? Nosotros, Juan y Lorena, te invitamos a Entre Amigos. Entre Amigos, un espacio radial para compartir música, poesía, relatos, todo esto y mucho más por la 89.1 FM Alas, con los pies en el valle. Entre Amigos, jueves de 20 a 21 a 30 horas. ¿Para cuándo te vuelva a ver? Auspician este programa. Despensa y carnicería Cuyaimi, Peltriquitrón 1754, Barrio 100 Viviendas, El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. Despensa y carnicería Cuyaimi. La Casa de las Empanadas, en Avenida San Martín 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Sí, gracias a los amigos que nos acompañan y acompañan también a la radio. Así que muchísimas gracias y, bueno, si tiene ganas de vender, llámenos. Acá hay un espacio para... De paso colabora y se prende a la FM, a la comunitaria. Ay. Aparte decía ala, pero no terminaba. Quería de volar decir, y no podía. ¿Qué? Mira ahí. Pero yo te hacía así como para que me ayudara. Salvame. Claro, caía. Yo estaba bueno, ahí. Bueno, hay mucha gente que se nos está escuchando porque se incorporó metiéndose a www.fmalas.org.ar. Es por donde nos están escuchando los que están por allá. Medio lejito. Sí. Y si no, también los amigos. De San Juan, por San Juan, Viedma, San Antonio Este, Esquel, como es Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, uh-huh. Junín, por allí también nos escuchaban. Amigos tenemos por ahí que nos escuchan. Y también mucha gente que ya sabe, entra a la red Enfoque, uh-huh. y ahí también se encuentra con FM Alas, hace tuc en el loguito de FM Alas y no escuchás. Pero además, tenés la posibilidad de escuchar todas las radios comunitarias de por acá, de la zona, y entre ellas una radio en la que nosotros también nos replicamos este programa, que es Radio Encuentro. ¿De dónde? De Viedma Carmen de Patagones. Viedma y Carmen de Patagones. Así también nos escuchan y estamos saliendo bastante seguido. ¿Cómo era? Los sábados a las 13 horas, ¿sí? Y los domingos 18 horas por Radio Encuentro. ¿Qué tal? Así que para mi nuera que me reclamaba recién, me puede escuchar varias veces por... Claro, dice que usted no lo claro, llama, que le mando un saludo. Escuchar, los jueves, los sábados y los domingos. Te mando un saludo enorme a vos y al hijo y saludos para a toda la familia. A la Beba, a la familia, así que y lo vas a escuchar varias veces. Qué feo lo de usted. ¿Algo para leerla? Sí, por favor. Nos ponemos oreja. Hoy me vine con Don Elías Chucay. Don Elías Chucay. ¿Cómo olvidarlo, además, no? Nos trae a la Patagonia y con esos versos nos mete dentro de lo que es... La vida, ¿no? Sí, y a veces tan sacrificada, muchas veces. Claro, y que él ha hecho poesía con eso, que está muy bueno, por lo menos de algún lado, algunos saben de cómo se vive en la Línea Sur. Así es. Pastoreando cabras. Lo encontré una tarde, ardiente de enero, pastoreando cabras por esos pedreros. El azul de sus labios decía de lejos que el michay comido le dejó un recuerdo. En su piel quemada por soles y vientos afloraban rasgos que dejaban inviernos. En sus ojos oscuros, dos tizones negros, algo de tristeza, hablaban en silencio. Todo en él decía, solo sufrimiento, patrimonio de niños que andan de chiveros, tan pequeños y tienen rasgos de los viejos, envejecen antes de que llegue el tiempo, pastoreando cabras. Y vamos a escuchar un tema musical de esas zonas, ¿no? De Ñorquinco, de Menuco Negro, donde... Y de ahí sale. Que hay muchas, sí, zonas de donde se crían... Donde están los chiveros. Donde están los chiveros. Claro, esa es la zona de muchos chivitos. Y que muchos de por acá vamos por allá a ver si nos comemos un asado de chivo. Nos aparecemos ahí en las épocas de Y está muy bueno que se tenga presente esta cuestión, que Don Elías Chucay ahí está hablando del trabajo infantil. Exacto. De aquel tiempo, y que sigue existiendo lamentablemente en los campos el trabajo de los niños detrás de las chivas. Y Don Elías Chucay nos trae como para no olvidarnos y que recordemos de que no solamente existimos por acá, sino que hay un interior muy profundo de nuestra Patagonia donde están estos niños que parecen viejos, pero son niños. Escuchamos el tema El Chonchón por Víctor Sonda. Una botella de tinta, de esas para lustrar zapatos, de mecha un pedazo de trapo y una bombilla gastada que del mate se quebró, y con astucia el paisán una luz se fabricó. Desde mi misma niñez lo vi alumbrar la cocina, se me imagina prendida ya en el galpón. Muchos le llaman candil y otros le dicen chonchón. Lo vi a papá muchas noches sacar de la lonja un tiento, lo vi divirar atento en más de una ocasión, hacer soga pa' potrera a la luz de aquel chonchón. Lo vi en las noches de invierno en la cocina colgado, después ha sido superado y es muy clara la razón por la luz de aquel farol de los nuevos que han llegado. Pero hoy quise homenajearte, ya que mi verso te invoca, y por ser hijo de peón agradecerte me toca, si a la luz tuya, chonchón, mamá remendó mi ropa. Pero hoy ni al pobre farol lo veo por la cocina, como usted ni se imagina, con esta comodidad, antes de entrar el 2000 tenemos electricidad. Hoy ya no corre la pila para la radio escuchar, solo un cable que enchufar te deja todo en contacto, y apretando un botoncito tenemos luz en el acto. Por eso, desde aquel día te habíamos medio olvidado, te hallé una vez en el galpón bajo un banco derrumbado, y al verte te he levantado pa' disculparme tal vez, y al prenderte recordé lo que ha sido mi niñez, y alegremente pensé aquello que en mí palpita, la carta de una mocita que con tu luz deletrié. Es el tiempo que hoy me obliga a recordarte, chonchón, con mi paisana canción. No te envuelva la distancia, porque sos la lucecita que iluminaste mi infancia. Para aplaudir, es para aplaudir, por favor. Y sí, ¿a cuánto nos ha llevado al recuerdo, no? De, sí. El uso del chonchón. Sí, sí. Yo le decía chonchón, candil, no. Bien, bueno, yo lo viví, lo conocí. Teníamos chonchón en su momento. ¿Qué quiere que le diga? Esto es lo que somos nosotros, la Patagonia, el sur adentro, lo que le llaman línea sur. Nosotros nos acostumbramos a decir nuestro campo, nuestra gente. Ahí está seguramente el chonchón, y como decía el paisano, es muy probable que ya tengan luz eléctrica y que hoy nos estén escuchando por un celular. Así es. ¿No? Así que, bueno, el viejito chonchón estará en algún rincón seguramente. Que igualmente con la realidad que tenemos a hoy día, tenemos que volverlo a tener bastante a mano, con estos cortes de luz que sufrimos, claro, cotidianamente. Sigue siendo tan necesario tener una vela o un chonchón ahí a mano que nos alumbre en esos cortes imprevistos. Bueno, así que dicho todo esto, gracias al amigo por estos temas y gracias por traer. Está sonando un teléfono. Fíjese que puede este ser. Este teléfono no lo conozco. No sé es cómo. El teléfono de la radio, ahí sale. Ah. Alguien que dice. Se lo paso a Paula. Dice para Paula. Bueno, no sé si abra la puerta tranquila, no se preocupe. Sí, esto estamos es radio. Acá entre casa. Exactamente. No sé para quién es. Bueno, ¿qué? Me quedé tildado con el chonchón. Creo que a mí me encantó el tema. Sí, muy bueno, muy bueno. Porque trae esas cosas que nos estamos olvidando. ¿No? Y un joven, perdón, ¿no? Un joven de la zona de la línea sur que quizás ahí. Con el chonchón y eso, como fue desarrollando también este don de la música. Claro, claro, sí. Pero ¿cuánto hay, sí, conocido de que se han criado estudiando con el chonchón? ¿Sí? Es un montón. Porque, ¿cuánto dice el amigo? El 2000. 2000. Dijo 2000. Que recién llegó la luz. 20 años. Así que hasta el 2000, o era chonchón o era el famoso farol, el Petromás. El Petromás también, sí, es verdad. Que, bueno, era lo que había. Y siempre lo íbamos a comprar a la casa del turco. El turco no es el que tenía el farol. Claro, el todo turco iba tenía el comercio y ahí vamos a comprar el. Gracias. Algo para leer. ¿Usted quiere que le traiga? Estamos con la hora, sí. ¿Le quiere que le? Bueno, yo sigo. Vamos a seguir con el tema gauchesco y yo voy a traer algo de por allá, del que mencionaste reciente, Viedma y Carmen de Patagones. Sí. Porque allá conocí un amigo, y estos amigos, ahí está la parte que yo quería mencionar. Sí. Estos amigos los he conocido gracias a la radio. En este caso, voy a leer algo de su papá. Yo conozco a su hijo. Ahora voy a leer algo de su papá, de don Cirilo Bustamante. Yo conozco a su hijo Jorge. Que también es músico, y que por ahí creo que tengo todavía algunos temas musicales de él y algunos que me ha acompañado en poesía, en algunos relatos. Ah, qué lindo. Así que lo vamos a buscar y en algún momento lo vamos a traer para compartirlo. Por Pero favor. En este caso, me fui a buscar los libros que los tengo gracias a este amigo. Bien. Estos libros de don Cirilo Bustamante, que también, que en paz descanse, seguramente allá arriba, unas estrellitas de esas, que hay muchas, donde está mi padre también, anda don Cirilo Bustamante, asientos de la suya. Y en este caso, Pegando la Vuelta se llama la poesía. Y ajá, dice así: voy andando campo afuera. Mi pingo va a rienda suelta y animoso de poder al pago pegar la vuelta. Voy cruzando travesías sin caminos ni tranquera, campos, montes y llanura, y orillando la pradera. Dejo atrás esas regiones y pastizales que había, tomando la dirección del rumbo que conocía. Y mientras más avanzaba, iban los campos cambiando, como ese olor al progreso cada vez más adentrando. Un alambrado de una estancia y más allá tierra andada fue lo primero de ver donde antes no había nada. No se veía un caminante andando en esos lugares y en el lugar de la siembra ni al pataco ni chañares. Un molino y bebederos y corrales y más de eso era toda la evidencia de que encarnaba el progreso. Mi caballo sigue al paso y yo siempre diciendo, el rancho que antes tuviera lo busco en mi recorrido. Pero nada puedo ver, solo estancia levantada y potreros con hacienda y su ruta asfaltadas. Nada queda de otros tiempos, hay parvas por donde quieras, más lindo todo parece sin presencia de tapera. Pegando la vuelta, don Cirilo Bustamante. Vamos a acompañarlo con el tema musical Quiero volver a mi pago, por Horacio Cholila. Me siento cansado de andar y de andar. Quiero besar a mi madre, hace mucho tiempo no puedo besar. Quiero besar a mi madre, hace mucho tiempo no puedo besar. Quiero mojarme en un río, ir aguas arriba, nadar y nadar, y navegar en un lago que a remos o a vela lo voy a cruzar. Y navegar en un lago que a remos o a vela lo voy a cruzar. Ando cantando esta zamba hace mucho tiempo, pero no se da. Andando en pagos ajenos, me queman nostalgias, pero hay que aguantar. Como me tira mi pago, siento muchas ganas de andar por allá. Sombra de algunos maitenes, un verde coigual. Me resabiaron los soles y aire de mi pago quiero respirar. Me resabiaron los soles y aire de mi pago quiero respirar. Llegando a la cordillera, a mi zaino negro lo voy a ensillar. Y si me queda algún perro, le diré que vamos a cabalizar. Y si me queda algún perro, le diré que vamos a cabalizar. ando cantando esta zampa hace mucho tiempo, pero no se da. Andando en pagos ajenos me queman nostalgias, pero hay que aguantar. Como me tira mi pago, siento muchas ganas de andar por allá. Hermoso tema. Vio qué lindo. ¿Qué músicos que hay en... Ah, de los nuestros, pues, de por acá. Y de todos los géneros. Sí, sí, sí, esto es una parte. Tenemos una variedad de excelentes artistas. El pedido que hacemos es que si la gente tiene ganas de escuchar, que nos avise, que nos diga y lo buscamos. O nos comparta su música y acá la pasaremos. Ah, la también compartiremos con el resto de los amigos también, que están en casa. También, claro que sí. Mientras sea escuchable, venga nomás. Saludo para la Cris. Cristina, nos está escuchando. Bueno. Junto a Rosa. Bien, así que, bueno, ellas, saludos. Están ahí prendidas a la Gracias por estar ahí. La felicidad, Lorena. A ver. Antes la felicidad era trepar la medianera y robar higos sangrantes de maduros. Ahora, desde el llano de mis páginas, la altura de la hazaña es infinita. Y tan leve que llueve panaderos de abrojo para arriba y una mano de aire atrapa a algunos y me peina con ella y se enredan como abrojos de luz, fuegos artificiales de suspiro, domésticas estrellas para mojar en vino. La felicidad por fin es esto, dejarme acariciar así de expuesto medianera a la que trepa la vida por los higos. La felicidad. Bibi Albert. Muy lindo, muy lindo. La vamos a acompañar con otro temita musical de la autoría de Andy, de Gins, nuestro querido. Sí, no voy a decir su apellido porque no quiero faltarle respeto a Andy, pronunciarlo mal. Lo vamos a estudiar. Sí, vamos a escuchar Sangre de Chacarera. Salamanquero, la piel de bayo tiñendo, la voz de la chacarera va degradando su sueño. Las coplas y las tonadas se van traqueando su suerte, los bombos y las guitarras para ganarle a la muerte. Y el canto manchado de sangre pa' que la vida despierte. En medio de las penumbras y las brumas matinales, el soplo como un fantasma llegando a los arenales, preñando va su semilla que nacerá en carnavales. Esta chacarera se ha vuelto atravesada, luchando por sus raíces en medio de las tocadas, volviendo con savia nueva para retomar la patriada. El fruto de los mitoles, fruto de chañarales, se pues en la tierra misma de sus ritos ancestrales. Al ritmo de los repiques y contorneadas mudanzas, va respirando la danza su agitación zapateada. Prendida en el fuego vivo, en brasas de telesiada. Al pulso que dicta el vino en las trincheras machando, destila su canto viejo por el violín sollozando. Mañapa de verso puro que el aire va añejando. Esta chacarera se ha vuelto algo bruciada, luchando por sus raíces en medio de la estocada, pariendo la savia nueva para retomar la patriada. Gracias, Andy, por tu música. Siempre es grato escucharlo. Sí. Escucharlo. Y hay que irse. Ya hay que irse. Así es. Si no, se nos va a enojar Paula. No se enoja. ¿No? Bueno. No. Pero bueno, ya nos tenemos que ir igualmente. Es una cuestión de respeto. Totalmente. Nos vamos yendo. Sí, nos vamos de acá. Nos vamos de acá. Sí. Tú, viste, cuando vos venís tenés que irte. Sí. Bueno. Pero para volver el próximo jueves. Exactamente. A las 20, para poder volver. Hay que irse. Bien. Entonces el jueves nos volvemos a encontrar aquí, en este horario. Para en este todos. No. En este nos vamos a estar despidiendo. Sí. Nos vamos a encontrar a las 20 horas. Bien. Quiero pelearlo un ratito. Sí, lo encontramos en la placita. ¿Te parece? Bien, nos citamos ahí. Y después venimos a la radio. Saludos para todos los que estuvieron ahí prendidos a la radio. Todas y todos los que estuvieron ahí. Así que gracias por los mensajitos, por los saluditos. Y Son mimos. Sí, sí, que nos permite poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Que nos encanta, además. Sí. Bueno. Yo le estoy tomando el gustito con todos mis miedos cuando arranqué. Bien, pero muy bien. La tierra vamos, vamos todavía. Para la gente de Viedma, saludos y nos vamos a estar encontrando el sábado y el domingo. Así y la gente de Viedma, que escuchan los sábados y domingos, bueno, pueden mandar su mensajito si quieren el jueves, acordarse y mandar algún mensajito, así como hizo Beth. Claro, si tienen ganas, pueden hacerlo. Así estamos es. Ahí y nos vamos. Conectado. Nos vamos con otro temita como para bailar. Un vals del conjunto Mate Amargo. Pero no sin antes agradecer a nuestra operadora técnica, que gracias a ella usted nos escucha, pero así. Excelentemente. Ella es Paula. Yo no lo digo más porque me equivoco. Paola, le vamos a decir. Y acá a Lorena y Juan le decimos que el jueves nos volvemos a encontrar. Gracias por todo. Hasta el jueves y gracias. Cuídense.